Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, menciono otra cosa. Jesús dice, mira cuán puro soy, también en ti quiero pureza en todo. En estas palabras, el alma siente entrar en sí una pureza divina. Esta pureza se cambia en sí misma y llega a vivir como si no tuviera más cuerpo, y así de las otras virtudes. Oh, cómo es deseable este hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra, si fuera la dueña de todo, con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús.